Quinta métrica. Revolución hip hop. Bienvenidos a este tercer programa de Quinta Métrica y me acompaña Silvana Fasolari y yo, Leonardo Cabrera. ¿Cómo vas? Hola, Leito. Bien, todo bien. Un tercer programa de Quinta Métrica, Revolución Hip Hop. Así que vamos a estar escuchando buena música, me imagino. Vamos a estar escuchando un poco de hip hop, de lo que sería más para el lado del Fuerte Apache. En este tercer programa traemos algo de eso. Y voy a Fuerte Apache, de donde viene Tevez. De donde viene Tevez. De donde viene el jugador de la selección argentina. Bueno, contame, Sil, ¿cómo te fue este sábado a la tarde? Bien, todo muy tranquilo. El viernes fue una jornada intensiva acá en relación al hip hop y el Olga Vázquez. Sí, el viernes estuvimos tocando, estuvo tocando Orión, estuvieron tocando unas bandas de hip hop. Estuvo muy bueno, fue genial de hecho. Bueno, y contame acerca de... ¿Vos también estuviste o no, Sil? Sí, la verdad que vino mucha gente y estuvo muy divertido. Yo que por ahí no conocía tantas bandas de hip hop, la verdad que las recomiendo. No me acuerdo ahora los nombres, pero vos te las debes saber de memoria. Bueno, van a estar Orión XL, Asterisco, Chris Alenis, La Octava Rima, Tío Pechi, Flaco 761, Lanyon Bent, Enser Salvaje, Decibel, de Chile. Y esto pasó a través de las 7 de la tarde. Bueno, un evento al que asistimos, que estuvo muy bueno, que las bandas estuvieron geniales. De hecho, Orión la rompió, La Octava, El Asterisco. Si se quieren comunicar con nosotros, se pueden comunicar a través del teléfono 451-6917, correo electrónico radionautafmgmail.com, página oficial radionauta.com.ar, página de Facebook Radionauta y página de Twitter radionautafm. Bueno, y vamos a empezar con el tema del Messi. Recordemos que en el primer programa habíamos dicho que íbamos a encontrar distintos géneros del hip hop, donde también íbamos a encontrar lo que sería una competición o lo que sería una tiradera. Esto es más o menos lo que le dedica el Messi y a ciertas personas, mejor más nombrarlas porque la vamos a escuchar a través del programa. Ahí vamos. Este es el remix. No sos un criminal. Junta Master Mix en el beat. Yeah, Piki de 3P. Y el más y nada más. Este es el remix para todos los fantasmas, ¿eh? El Messi. En la calle el escenario. Solera su número. El Monkey. Ciudadela. Yeah. City. Yeah. Baja de los laureles que no lograste nada. Que sos exitoso, guachín, aguanta un cacho. Sos conocido por tu robo, son pavadas. Vos sos conocido por ser arruinado, guacho. Mete la mano en la lata. La banda de los Gucci. Son hijos de trenza. La banda de los Gucci. Viven corriendo en el oeste. La banda de los Gucci. Quieren ser como nosotros, pero no porque son Gucci. Dejen de llamarlos para unirse. La calle es calle, no es algo comercial. Se le vino la noche, el barrio ya lo sabe. Nunca fuiste un fulano, mucho menos un criminal. Me hablan de la calle y la calle ya me cansó. Vos sos denso con tus actos, pero eso no te alcanzó. Ellos hablan de mafia, de tiros, secuestro. La gente los oriento, se lo destruye. Después que escuchen este rap, mis supercriminales verán cómo huyen. Corran, que llegaron los de en serio. Piso un escenario y lo borro del hemisferio. Piki de 3P, lírica fundamental. Perro hambriento, gritando, vos no sos un criminal. Te conozco y que Diosito me perdone. Que sepa tu gente que no tenés situaciones. Deja de venderle a los nenes tus impresiones. Que nunca en tu vida tu lengua cumplió una acción. Relájate, pensa un poco, estate tranca. Que se comportan arreglando con la placa. Tranca, la están cagando. Bájense del pony que todavía estoy al mando, Quiere mujeres, dinero y

Nos encontramos acá en el Olga Vázquez 6010 y 11, donde el lunes y viernes estuvimos reclamando por la expropiación. Este es un centro cultural donde hay más de 29 talleres, donde encontramos una radio, donde encontramos distintos productivos, y necesitamos la expropiación para terminar de decir esto es nuestro. Mucha gente hubo el viernes, el lunes también, convocamos, hubo varios artistas el lunes, estuvo Señor Tomate, La Blanca Leone y varios artistas. ¿Nos puedes contar algo, no, Sil? Sí, ahí estuvimos todos los que editamos día a día el Olga pidiendo que después de tantos años de una vez por todas se logre la expropiación definitiva. Y cambiando un poquito de tema, escuchábamos el Meji con otros artistas más. Había una chica que tenía una voz muy linda también, que la escuché y me gustó mucho. Un canto lírico, algo así. Sí, fue algo más lírico que una chica, se podría decir, sí. Volvemos con el Meji. El Meji es un pibe humilde de un barrio. En este caso estamos hablando del Fuerte Apache, donde sabemos que la vida no es tan fácil, donde sabemos que los pibes no se crían de una manera tan fácil, ¿no? Como ven la realidad la gente. Es mucho más allá de la realidad que vemos nosotros. Estamos viendo que se crió en un barrio donde muchos no la pueden salir, donde la salió gracias a la música, gracias al rap, a este género que tanto queremos. Y bueno, con este tema, y nos contaba un poco de que le habían tirado un temita en contra y el loco contestó en una versión de 6 minutos. Igual el tema original dura 3 minutos. Porque se da un poco, ¿no? Esta respuesta entre los hip-hoperos también. Sí, más que entre hip-hoperos, nosotros lo conocemos como... Yo me dedico a hacer música para mí, no necesito tirarle a nadie como para ser conocido. Es justamente lo que buscan varios raperos, es tirarle a alguien conocido como para llegar a ser conocido, pero no te sirve nada. Si no llegas a lo tuyo con lo que llegaste, con lo que sos, y no te sirve nada. Lamentablemente saliste por una canción que te nombró otro. Pero bueno, qué sé yo. Si te parece, podemos escuchar un poco más de música. ¿Qué se viene? Raperos Unidos. Raperos Unidos. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de la vida marginada en el Fuerte. Estamos hablando de Esteban El As, XXL Irione y Philly Way. Philly Way era un tipo que estaba en el Eje Record, justamente en la banda del Meji. Y después, por justamente fama, se fue con Esteban. Bueno, y Raperos Unidos. ¿Por fama de qué? Por fama hacerse conocido. Pero bueno, vamos al tema, y el tema habla de cómo se unen los rappers para hacer un buen tema. En realidad, hay dos tipos de gente en este mundo. Están los que hablan y los que actúan. La mayoría de la gente solo es habladora y lo único que hace es desperdiciar palabras. Pero al fin y al cabo, los que actúan son los que cambian el mundo, y al hacerlo, nos cambian a nosotros. Por eso nunca los olvidamos. ¿De qué tipo son ustedes? ¿Solo hablan de las cosas o ponen la cara y hacen algo para arreglarlas? Porque créanme, todo lo demás son solo palabras que se lleva el viento y que las mata el tiempo. Quisieron dividirnos, pero no podrán lograrlo. Raperos Unidos, va a ser difícil derribarnos. Quisieron atacarnos, pero vamos a defendernos. Intentaron apartarnos, pero no podrán movernos. Yo sigo siendo el mismo, me hablan de comunismo. Y yo soy anarquismo, el pionero en vandalismo. Y los guachines atrevidos no me piache. No traje la doble H, con el Lucas de PH. Nosotros somos humildes cachivaches. Con la música te despiertan los caches. Y así vivo mi vida, nunca verán mi huida. Tanta realidad, podrida vida. Si yo camino tranqui quemando en la avenida, me importa qué dirán. Míralos allá van los que saludan y por la espalda hablan mal. Lo dice el refrán. Los que hablan mucho suelen hacer poco. Fíjate loco, chamullan pero se comen los mocos. Ojo troco y en la yeca queda desangrado el coco. Quien mucho abarca poco aprieta. Yo digo yo que vengo desde sí profeta. Sigamos concentrados, unos nacen estrellas y otros nacen estrellados. Lucas, cambiemos el mundo con rimas de lo más profundo. Y aunque nos pongan trabas, el que mal anda, mal acaba. Ponga la pava, que vine a vivar pavo. Piensan que aporta y a Jesús le preparan los clavos. Yo sigo humilde, no pienses porque nunca voy a irme sin antes descansarlo y divertirme. ¡Pra! Quisieron dividirnos, pero no podrán lograrlo. Raperos unidos, va a ser difícil derribarnos. Quisieron atacarnos, pero vamos a defendernos. Intentaron apartarnos, pero no podrán movernos. Dice cuando que venimos estando desde abajo, siempre en la lucha, en la oscuridad, esa es la verdad. Muchos se piensan que por empezar a rapear, se van a hacer famosos y se van a desvirgar. ¿Cuántos raperos nos quedan y cuántos son principiantes? ¿Cuántos arman puteríos para la guerra entregante? La unión hace al rapero y es la que nos fortalece. Si apoyamos al rap, esto día a día crece. A muchos les falta conciencia y un poco de paciencia. Quieres crecer, habla con alguien que tenga experiencia. No te hagas el duro y no choques con el muro. Te estoy guiando un camino más seguro. Un rapero de sangre pura, con defectos y virtudes. Con la humildad en la mente y el autoestima en las nubes. Vi cómo va bajando todo lo que siempre sube. Hoy hago lo que puedo, mañana lo que yo pide. Yo lucho por el que me escucha. Mucha gente sabe que para mí esto es una lucha a seguir. Con el idioma mostramos las etapas de la vida que cuestan y que te faltan por vivir. Es complicado, seguimos acá después de un duro trabajo. Recibimos portazos, jamás bajé los brazos. Aunque muchos critiquen, para mí no existe cura. Somos la calle pura en nuestra escritura. Quisieron dividirnos, pero no podrán lograrlo. Raperos unidos, va a ser difícil derribarnos. Quisieron atacarnos, pero vamos a defendernos. Intentaron apartarnos, pero no podrán movernos. ¿Qué? Quisieron dividirnos, pero no podrán lograrlo. Raperos unidos, va a ser difícil derribarnos. Quisieron atacarnos, pero vamos a defendernos. Intentaron apartarnos, pero no podrán movernos. Métrica con este programa tan especial. ¿Cómo va Sil atrás del vidrio? Bien, todo bien acá en los controles. Hace un rato me contabas que hoy vas a cantar nuevamente. Hoy voy a cantar nuevamente uno de mis temas que lo canté el viernes también, ¿eh? Y este tema es un sueño, es el sueño de lo que vendría a ser. Es el sueño de un MC, es un sueño que nunca se termina, el escribir letras, recorrer el país, aprender, caerse y volverse a levantar. Eso. Bien ahí, bueno, ahí te escuchamos entonces. Bueno, BGH Clan 2015. Ya. Yeah. Sueño de un MC, todavía no terminan. El sueño de un MC que me llevo a la cima. Sueño de un MC que me inspiran en mis días escribiendo melodías. Sueño de un MC, todavía no terminan. El sueño de un MC que me llevo a la cima. El sueño de un MC que me inspiran en mis días escribiendo melodías. Ando por la strip demostrándole un MC, batiendo el país. De caída yo aprendí muchos envidiosos y aprendí a ser feliz. De la calle me reí, en diferentes situaciones aprendí a sonreír, demostrándome a mí mismo que yo podía seguir. Nunca olvidé mi raíz, yo también estuve ahí. Va, va, va. Tengo mis amigos que me hicieron levantar, de tristeza y de la droga yo me pude rescatar. Tristeza en este mundo, sobre ello voy a cantar, acotar, demostrar, valorar, expresar. Gracias al rap yo me supe descargar, demostrar un instrumental, rompiendo el compás. BGH Clan, nunca voy a olvidar, cosas tuve que pasar. Gracias a un hermano yo me supe inspirar, demostrando realidad. La vida te golpea y te lo tienes que aguantar, no te pongas a llorar, mira la cruda realidad. La calle solo me hizo marginar. Tengo mi familia que nunca me dejó, en las buenas y en las malas ellos van a estar. Y a mi viejo que en mis sueños la quiero abrazar. Me despierto y ya no está, y lo pongo a notar. Lo relato con mi rap, te lo puedo por contar. De otra forma de expresar, sonando bien bacán, expresando música en tu auricular, demostrando realidad, estilero y buena onda de verdad. Si mis letras no te gustan, no las tienes que escuchar. Sueños de un en sí, todavía no termina. El sueño de un en sí que me llevo a la cima, el sueño de un en sí que me inspiran en mis días escribiendo melodías. Sueño de un en sí, todavía no termina. El sueño de un en sí que me llevo a la cima, el sueño de un en sí, yeah, de GH Clan. En Radionauta está sucediendo Quinta Métrica. Muy lindo, Leito, lo que escuchábamos de tu autoría. ¿Hace mucho escribiste esta canción? Y este tema, este tema lo escribí el 1 de septiembre de este año. ¿Te sabes el día exacto? Sí, yo diría que Facebook se lo sabe. Facebook te recuerda cosas a veces. Y entre esos recuerdos hoy me recordó que este lo hice el 1 de septiembre de este año. Inspirado un día que no sabía qué hacer, que no sabía qué hacer, y bueno, y eso. Y salió, fluyó. Y fluyó, sí. ¿Y vos, Sil? ¿Cuándo vas a cantar? No, y yo la verdad que, bueno, debo reconocer igual que me gusta cantar, pero me tendrías que ayudar un poquito ahí con la letra, tendremos que practicar. Prometo que, no sé si en el próximo programa, pero en alguno de los que vienen, si vos me ayudás, yo algo canto. Vamos a ir vamos a estar ahí tratando de hacer algún... Soy un buen maestro, eso te puedo decir. Soy un buen maestro, pero hip hop, nah, un poquito egocéntrico. Bueno, ya lo veremos. Leito, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a estar escuchando Esteban Elás, Ni Cabida. Otra respuesta a una tiradera, como estábamos diciendo hoy con el Messi, es otra respuesta, y son dos chabones de casi el mismo palo. Vamos a estar escuchando Ni Cabida de Esteban Elás. Roa Esteban Elás. Y otros me odian, con eso estoy contento, total me aman sus novias. Ese berretín copiado me suena a parodia. Yo vivo piola y los giles me tienen fobia. Me atacan la humildad porque no les doy cabida. Son envidiosos que quieren vivir mi vida. Desde el 9-8 tengo la llama encendida. Soy la voz de los barrios y lloran la resentida. A mí no me chamullan, no son perros ni zorros. Si quiero me lo junto y lo fumo en un porro. No zarpo giles desde que era cachorro. Este se resintió de tanto chupar mi porro. Tantas cosas yo aprendí en la vida. A todo no se puede conformar. Al envidioso no le paso cabida. No tengo tiempo para renegar. Yo trabajo y vivo por mi familia, para que no le falte nada nunca más. Si pasa algo, pongan lugar y fecha, porque el hombre de verdad no habla de los demás. Loco asumilo, yo vivo en la mía. Vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Loco asumilo, yo vivo en la mía. Tranquilo y a la envidia ni cabida. Loco asumilo, yo vivo en la mía. Vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Asumilo, yo vivo mi vida. Tranquilo y a la envidia ni cabida. Se mentira por ahí, anda tirando maldiciones. Yo lo vi de rodillas rezando oraciones. Tengo presente toda la situación en que lloró, pataleó y lo quebraron las presiones. Miente, pa' poder zarpar la lata, chamulla a los pibitos que no se rescatan. Los desagradecidos terminan como rata. Ponete a hacer memoria y mejor no hables de plata. Yo produzco como todos pueden ver, trabajo no ando hablando puterío en internet. Vos y yo sabemos todo lo que hay que saber, siempre tuve los códigos que vos no tenés. Desapareciste en una abracadabra, vos soplas la bolsa y después hablas de palabras. No me hago problema de lo que tu boca ladra. Dios te bendiga y todas las puertas te abro, ok. Tantas cosas yo aprendí en la vida, a todo no se puede conformar. Al envidioso no le paso cabida, no tengo tiempo para renegar. Yo trabajo y vivo por mi familia, para que no le falte nada nunca más. Si pasa algo pongan lugar y fecha, porque el hombre de verdad no habla de los demás. Lo asumí, lo yo vivo en la mía, vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Lo asumí, lo yo vivo en la mía, tranquilo y a la envidia ni cabida. Asumilo, yo vivo en la mía, vivo mi vida y a la envidia ni cabida. Asumilo, yo vivo mi vida, tranquilo y a la envidia ni cabida. Vení, vení. Sabes que solo te voy a decir una cosa. Que Dios le dé 10 veces lo que me desean a mí. Pueden decirme creído, altanero, peleador, malarreado, pero jamás, jamás van a poder decirme envidioso, porque yo vivo mi vida y la de ustedes me importa un carajo. Por eso no les paso cabida, no opino de ustedes, no les sigo el puterío. Yo siempre desde chiquito voy solo, con mi palabra y mi huevo a todos lados. Así que sigan derecho en la suya, que yo no tengo tiempo para perder. También te quería decir que mi viejita no está resentida, ¿sabes? Y al sol de hoy, todas las mañanas te tiene sus oraciones. Volvemos con Quinta Métrica y ya casi al final de nuestro programa, Sil. Así es, Leito, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Se nos termina el tiempo, es un bajón, yo me quería seguir quedando. A veces pasa en la radio, ¿viste? El tiempo es tirano en la radio. Sí, el tiempo corre volando, el tiempo corre volando y en esto nos estamos despidiendo, pasamos por el aire como Quinta Métrica y en la producción me acompaña Silvana Fasolari. Y yo, Leonardo Cabrera, nos despedimos con CS Versa, la calle no está como era antes. Yeah, CS Versa, Coronado Records, del barrio para el barrio, amigo, con la nota beats, los controles. Iván, ¿sabe, amigo? Vamos a hacer música. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde los fierros alumbran. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, y el patrullero no circula. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde la vida es dura. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde la muerte bienvenidos a mi barrio, así se vive a diario. Corridas, tiroteos, siembro yo todo el año. Me engano, lo mataron, fulano encarcelado. Y la chuma anda diciendo, seguro andaban algo raro. Las cosas como son, no somos del montón. Un barrio con aguante, de la cuna hasta el cajón. Mi barrio se respeta, así como a mi vieja. Los pibes ya saben cómo es que gira la secuencia. Hay muchas cosas malas, pero también cosas lindas. Mira esa catorra, fíjate cómo desfila. Los pibes como locos dispara los piropos y ella le responde, se cosieron, tengo novio. No importa dónde sea, vos sabes cómo es la calle. Hay que caminar derecho y mirar pa'lante. Vos anda tranquilo y esquiva siempre los baches picantes. No la corras de kamikaze. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde los fierros alumbran. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, y el patrullero no. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde la muerte de ambiente barrio a lo vago, en la vida todo un barrio. Aprendí a caminar en cualquier lado sin horario. Me persino y nos vamos, en el cuello un rosario. Bendecido de arriba por el barba y los santos. Estamos como queremos y hacemos lo que podemos. Si hace falta plata la hacemos. Vos sabés que lo mío es de corte bueno. Y el rap de barrio está sonando a pleno. Hay pobreza pero la plata la hacemos. Y pa' los vicios nosotros tenemos. Que levanten la mano todos mis perros. Que el rap de barrio está sonando a pleno. Como quieran o no quieran yo voy a seguir sonando. Subile al volumen cuando suene en la radio. Sintoniza ya el amigo que este es mi legado. Que todos sean testigos que mi rap es legendario. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde los fierros alumbran. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, y el patrullero no circula. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde la vida es dura. Bienvenidos a mi barrio, oh, oh, donde la muerte deambula. Para volver a escuchar. Quinta Métrica. Radionauta.com.ar